Franklin Delgado, presidente de Transtáchira, anunció que en las próximas semanas se podría entrar en funcionamiento nuevas rutas de transporte en diferentes municipios de la entidad tachirense. Jueves 9 de junio, 10 y 20 a.m. Tenemos aprobado por el Ministerio un servicio o una ruta que va desde San Cristóbal hasta el municipio de Andrés Bello, aprobada, pero que va por lo que es la zona trasandina o lo que es Palo Gordo hasta llegar al municipio de Andrés Bello. Esa, porque recuerde que va a tocar parte de esta zona alta de San Cristóbal, una zona muy violenta, donde nosotros hemos recibido muchos ataques y que siempre nos toca suspender el servicio. Entonces, esa no es la idea. Tener rutas aperturadas para estar suspendiendo el servicio todos los días, porque un grupito de delincuentes, un grupito de personas que quieren acabar la paz en el estado Táchira, pues se ha dedicado a eso. Igualmente, el presidente de Trastáchira informó que, siguiendo instrucciones del gobernador del estado, tomó la decisión de suspender definitivamente la ruta 6D, motivado a hechos vandálicos. Jueves 9 de junio, 10 y 20 a.m. Vamos a suspender de manera definitiva lo que es la ruta 6D, una ruta que fue inaugurada a partir del 1 de enero del año 2015 y que durante un año y 5 meses pues hemos venido prestando un hermoso servicio a esta localidad. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Porque haciendo nuestro registro, haciendo una revisión de todos los ataques que hemos recibido de las unidades de Transtáchira. Finalmente, se tiene previsto llevar a cabo una mesa de trabajo con los transportistas de cada una de las jurisdicciones que fueron beneficiadas, con el objetivo de complementar y mejorar la prestación del servicio. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.